relación anterior te lastimaron, no solo el corazón, también la piel. Pero eso ya pasó, se terminó, solo es pasado. Confía en mí, no te haré daño. Salvaje, poco hombre y cobarde, y que a tus miedos los dejes afuera. Mis sentimientos te ofrezco con mi amor puro y sincero. Manchaban tu cuerpo, serán del pasado y del recuerdo. Basta ya, hasta acá, con mi amor voy a curar y sanar todo lo que te hizo mal. Aquí.